Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. Hola Industrialhead, bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock, y como les prometí la semana pasada, tenemos en esta semana un especial dedicado exclusivamente a los legendarios Revolting Cocks. Están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada. Este es el episodio número 181 de Electroshock, y también pueden escucharlo en tiempo real a través de internet en www.radiouniversidad.oslp.mx. Bueno, esta semana no tenemos mucho tiempo, así es que me voy a ir así de corridito, y nada más, bueno, recordarles el teléfono en cabina 826-1347 para que se queden por ahí con nosotros. Y comenzamos este programa con, bueno, obviamente vamos a agarrar un orden cronológico dentro de la historia. The Revolting Cocks se fundan en 1983 como una colaboración entre amigos formada por Richard Younghill de Front 42 y Luke Van Acker, un artista experimental belga, con Al Jorgensen de Ministry como únicamente productor de dicho proyecto. De acuerdo a declaraciones de Jorgensen, el nombre de Revolting Cocks se les vino a la mente luego de que hubo una pelea una noche en un bar de Chicago mientras Richard, Luke y Al celebraban la formación de una nueva banda con algunas copas encima, cuando entonces comenzó una pelea y empezaron a sonar ventanas, cómo se rompían con las sillas del bar. Y bueno, el propietario del bar estaba muy molesto y empezó a gritar: "Estoy llamando a la policía, todos ustedes son una bola de gallos repulsivos", que en inglés se traduce como Revolting Cocks. Y bueno, el trío decide usar ese nombre, y su primera realización fue el EP No Devotion en Wax Trax en 1985, un disco muy bien recibido por los fans, tanto de los artistas involucrados como de los amantes de la música industrial, y más concretamente de la música que producía el sello Wax Trax. We'll be right back. Luego de este sencillo, al poco tiempo se edita su debut de 1986 titulado Big Sexy Land, un disco que combinaba el industrial marca Wax Trax con algo de rock y EBM en el que predominaban los sampleos y los profundos beats del sintetizador. El disco de igual manera generó una respuesta muy buena por parte de los fans y de la prensa especializada. Los fans de Ministry no quedaron decepcionados y pronto el disco se convierte en uno de los mejor vendidos de Wax Trax. Sin embargo, y a pesar del éxito, Richard 23 parece no estar muy contento con el resultado y por diferencias creativas decide abandonar el proyecto, quedando únicamente Luke y Al como miembros, y es así como se centran en la búsqueda por nuevos colaboradores e invitan a Chris Connelly de la banda Finny Tribe, Paul Barker y Bill Rifflin, ambos de la banda The Blackouts, y que ya comenzaban a trabajar con Al en Ministry. Y con esta alineación en la banda planea una gira de promoción a su primer disco, pero antes de ello deciden editar un nuevo EP con el último track grabado con Richard y con Bill Rifflin por primera vez, el cual se titula You Often Forget. Electroshock. En 1988, y como resultado de una exitosa gira por los Estados Unidos, aparece el álbum en vivo You Got Them Son of a Beach en 1988, y en el cual su sonido se orientaba más al que Ministry estaba mostrando con Land of Rape and Honey. Y el mismo año, la revista Reflex Magazine les dedica la portada del mes de mayo e incluyen un disco flexible con una versión inédita de Union Carbide, rebautizada como Drums Along the Carbide, y que es lo que acabas de escuchar. Solo un par de meses más tarde editan otro que sería uno de sus más grandes éxitos, el adelanto de su segundo disco de estudio y que seguía la misma línea del álbum en vivo, rock industrial de alto octanaje. Rápidamente, Stainless Steel Providers, acompañado de su respectivo videoclip, se convierte en uno más de los mejores vendidos de la compañía. No cabe duda que los Revolting Cocks se habían convertido en la gallina de los huevos de oro para Wax Trax. Electroshock. En 1990, seguido de otro sencillo igual de exitoso que Stainless Steel Providers y que es Let's Get Physical, lo que acabas de escuchar, editan Beers, Tears and Queers, el cual también se le seguiría un año después un EP de remixes del track título, y el track Let's Get Physical que escucharon y que es un cover de la clásica de Olivia Newton-John. Hay que aclarar que esto que escucharon no es la versión que aparece en Beers, Tears and Queers, sino la primera versión aparecida solo en vinil white label, ya que finalmente les fueron negados los derechos de reproducción y tuvieron que desecharlo, por lo que en el disco el track aparece con la letra completamente cambiada y únicamente conservaron el coro. Y bueno, vamos a un corte rapidísimo y regresamos con más de este especial de Revolting Cocks. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Miles de oídos. Diversos deseos musicales. ¡Hey! Cambia la estación universitaria. Universidad Stereo 88.5 FM. El otro perfil de la radio. Botana Cultural. Todos los martes en punto de las 2 de la tarde. Abre el apetito con entrevistas, cine, cuentos, recomendaciones y entérate de la oferta cultural de nuestra ciudad. Aquí, en el otro perfil de la radio. Revista 88 y medio. Un programa de información y actualidad desde el otro perfil. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Mente sana en cuerpo sano. Radio Universidad de San Luis Potosí te invita a escuchar Cultura Deportiva. Un recorrido por el apasionante mundo del deporte. Todos los sábados a las 9 de la mañana. 88.5 de frecuencia modulada. Cultura Deportiva. Tu salud es tu vida. Somos tu mejor vitamina. Pausa para la salud. Una producción de la Facultad de Enfermería. Escúchanos los viernes a partir de las 10 de la mañana en el 88.5 FM y el 1190 AM. Pausa para la salud. Un programa a la semana mantiene tu vida sana. El rico patrimonio arquitectónico de San Luis Potosí fue posible gracias a la riqueza que generó la minería de oro y plata, que se transportó a España gracias a el Camino Real de Tierra Adentro, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Comunícate con nosotros. Con nosotros. Al 826-1347. Vaya, por mandar un saludo. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Regresamos a Electroshock y estamos comenzando esta segunda parte del programa dedicado únicamente a los legendarios Revolting Cocks, escuchando únicamente esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y estamos transmitiendo a través de internet en tiempo real en www.radiouniversidad.uslp.mx, y también cada semana subimos el programa a nuestro blog electroshockradio.blogspot.com, donde vas a poder escuchar el próximo martes. Ya vas a tener este programa en la página, y que puedes escucharlo todas las veces que puedas, e inclusive todos los anteriores están ahí de forma permanente. Y bueno, continuando con la historia de los Revolting Cocks, en 1991, luego de una exitosa gira de apoyo a Virus, Tears and Queers, y en la que contaron con el talento de Trent Reznor de Nine Inch Nails y Phil Owen de Skamix, el sello Warner Records, que era finalmente quien distribuía los últimos discos de Ministry a través de Sire, les ofrece un jugoso contrato, por lo que la banda deja Wax Trax para unirse a las grandes ligas en 1992 y editar en el 93 su tercer álbum de estudio, Linger Freaking Good, disco en el cual también ligeramente cambian su estilo y se inclinan un poco hacia el funk y el jazz, dando como resultado varios de sus mejores tracks, como el cover de la clásica Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, que fue el primer sencillo del álbum, Gillacopter, en colaboración con el difunto maestro William Burroughs, y el segundo sencillo, Cracking Up, en el que contaron también con la colaboración del otro maestro, que es Timothy Leary. Listen closely.

luego de una gira en 1994 que finalmente fue suspendida casi en las primeras fechas y cancelada. La banda simplemente se esfumó y estuvo fuera de actividad durante 10 años. En el 2004 da sus primeras señales de vida. Al comienza a hablar por primera vez en esos 10 largos años de los Revolting Cocks y anuncia la reedición de sus primeros 3 discos, de los cuales destaca la reedición de Virus, Tears and Queers por contener la versión inédita en estudio de Cattle Grind que acabas de escuchar, un track aparecido únicamente en vivo en el disco You Got Them Son of a Bitch, que no apareció en versión de estudio en Big Sexy Land ni en Virus, Tears and Queers. Y luego de tantos años que sus fans pidieron una reunión, reaparecen los Revolting Cocks, comandados por Jorgensen y Phil Owen, quienes entran al estudio a grabar nuevo material que llevaría como título inicialmente Purple Head, pero que finalmente apareció 2 años después como Cocked and Loaded, y el track Fire Engine como primer sencillo del disco. Electroshock. En 2006, durante la gira de Cocked and Loaded, Al anuncia que es momento de darle paso a una nueva generación y pasa la estafeta a una nueva alineación de los Revolting Cocks, comandada por Josh Bradford en la voz, Clayton Warbeck en los teclados y Shane Curran en la guitarra, pero ahora solamente como los Repco. El Al Jorgensen anuncia también después de esto el final de Ministry, se dedica únicamente a la producción, graban bajo el nombre de Repco en el 2009 su siguiente disco Sexo Olímpico, y Kiss to the City es elegido como primer promocional del álbum y que escuchaste hace unos instantes. A este le sigue una pequeña gira padrinada por Al Jorgensen, quien se presenta con los Repco únicamente en algunas fechas, y luego de terminada esta entra nuevamente al estudio y graban su sexto disco titulado Got Cock, que es lanzado en abril del 2010, y Juice es el tema que se elige como promocional del álbum y que mostraba unos Repco más parecidos a lo que eran en los 90. Juice, apple juice, cranberry juice, the shizer, Bueno, en el 2011, durante la celebración del evento del 33 y un tercio aniversario de la fundación del legendario y desaparecido sello Wax Trax llamado Wax Trax Records Retrospectacle, se pudo ver por primera y única ocasión en 18 años a los Revolting Cocks originales reunidos en su mayoría con Chris Connelly, Paul Barker y Luke Van Acker, con algunos invitados entre los que estuvo Richard Young here cantando No Devotion con ellos en una de las fechas, y de ese glorioso concierto a la fecha, que ya van a ser 2 años, no se ha sabido nada acerca de la banda, así es que cualquier actualización que tengamos en la información de esta banda al respecto, nosotros se lo estaremos dando aquí a través de Electroshock. Agradezco a todos ustedes por el favor de su atención, no me queda más tiempo más que para agradecerles a todos ustedes, y pues bueno, esperar la próxima semana. No está confirmado todavía que tenga un invitado, así es que la confirmación va a ser a través de Facebook, pero parece ser que sí tenemos invitado y eso significa programa en vivo la próxima semana. Bueno, hasta la próxima, con más de mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Y como siempre, antes de terminar, un saludo a mis dos amores, mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis. Hasta la próxima semana. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad, todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.